alrededor y todo bicho que camina va a parar a la comida. Las delicias que él cocina dan que hablar a las vecinas, mientras Pancho el calentón cuida y cuida el portón. Una pulga y su tía hablan de las calorías. Un ratón y una lombriz ya están listas para hervir. Una hormiga se pasea en un plato de lentejas y el señor Moscardón surca el cielo en su avión. Todo bicho que camina va a parar a la comida, dice el sabio comilón Don Leopoldo Cucharón. Y mira alrededor y todo bicho que camina va a parar a la comida. Las delicias que él cocina dan que hablar a mis vecinas, mientras Pancho el calentón cuida y cuida el portón. Ay, cuidado con Leopoldo, a ver si te mete al horno. Ay, cuidado con Leopoldo, a ver si te manda al horno. Cuidado con Leopoldo, a ver si te manda al horno.